Audiobooks in Spanish. Practice your Spanish while listening to the classics. La Princesa y el Guisante por Hans Christian Andersen. Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa. Pero tomen nota, tenía que ser una verdadera princesa. Y así viajó por todo el mundo buscando una, pero en todas partes algo se interponía en el camino. No era que faltaran princesas, sino más bien que no parecía estar seguro si eran verdaderas princesas. Siempre había algo que no le parecía estar del todo bien. De esta forma, regresó de nuevo a casa, singularmente desanimado, porque deseaba tanto casarse con una verdadera princesa. Una noche, una terrible tormenta azotó el reino. Hubo truenos y relámpagos, y la lluvia no paraba de caer. De hecho, daba bastante miedo. En medio de todo, se escuchó un llamado al portón del castillo, y el viejo rey fue a abrirlo. Era una princesa la que estaba parada afuera, pero ¡oh cielos!, ¿en qué estado se encontraba por la lluvia y el mal tiempo? El agua le escurría por el pelo y la ropa, le corría en sus zapatos, entrando por las puntas para salir por los talones. Sin embargo, a pesar de su estado, insistía en que era una auténtica princesa. Muy bien, pensó la vieja reina, eso lo tendremos que probar. No dijo nada, pero entró en el dormitorio y quitó toda la ropa de cama. Luego puso un guisante o chícharo sobre la base de la cama. Habiendo hecho esto, tomó 20 colchones y los puso sobre el guisante y colocó 20 edredones de plumón encima de los colchones. La princesa se acostó en esta cama toda la noche. Por la mañana le preguntaron cómo había dormido. ¡Ay, de lo más miserable!, dijo ella. Prácticamente no cerré los ojos en toda la noche. No sé qué estaba mal en la cama, pero me acosté sobre algo tan duro que estoy segura me llené de moretones por todas partes. Fue espantoso. Para este momento, era bastante evidente que se trataba de una auténtica princesa, ya que había sentido el guisante a través de 20 colchones y 20 edredones de plumón. Solo una verdadera princesa podía tener sentidos tan delicados. Y así, el príncipe la tomó por esposa, pues sabía que en ella había encontrado una verdadera princesa. El guisante fue conservado en el gabinete de curiosidades, donde todavía se le puede ver, salvo que alguien lo haya robado. Y esta, tengan en cuenta, es una historia real. Fin.